Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Malditos Veganos. Nuevo episodio, aquí estamos de nuevo, acompañadísimos los tres, estamos todos juntos preparados para hablar sobre el chisme. A mi derecha, el grandísimo Sergio Miguel Guayar. No, eso es del episodio anterior. Ah, sí. Vale, perdón. ¿Qué haces, tío? Nada, es que estaba levantando unas pesas como vale, mi camiseta. Vale, pues nada. A mi izquierda, Miriam. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Ah, sí, sí, ¿ves? Ah, sí, sí. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, muchachos, muchachas? Gente que nos escucha, espero que estéis muy bien. Hola, gente. Pues nada, aquí estamos. ¿Te has hecho un piercing? ¿Preparados? ¿Cómo me he hecho un piercing? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Cómo? Pero si la semana pasada ya lo tenía. Pero si llevamos con este piercing... ¿Toda la temporada, Miriam? ¿Toda la temporada? A ver, no, igual se ha cambiado el... El septum, claro, el septum lo llevo usando años. Vale, pero no este. Pero, claro. Claro, es que te estaba distinto. Mirando ahora y estaba diciendo, ¿qué es esto? Pero en el anterior ya lo llevaba. Vale, vale. No me pero cuenta. Sí, bueno, pues hoy somos cuatro, porque también está mi septum en este episodio. Y pues estamos preparados para hablar de relaciones y veganismo. Ay, qué ganas tengo. Bueno. Pero antes, darle las gracias a toda esa gente que está ahí siempre apoyando. Tú que estás escuchando esto, lo sabemos, sabemos que estás ahí para apoyar en el Patreon, en el Telegram. Gracias, patrones. Un besito desde aquí. Soy lo mejor, las mejores. Gracias a eso también podemos hacer el episodio. 100%. Así que un besón. Los patrones, pues bueno, ya sabéis que les subimos un poco lo que viene siendo los detrás de cámaras. Correcto. Por si queréis echar una mano. Tenéis acceso antes al episodio. Eso tenéis, es. Tenéis, pues, un poco, pues, nuestra... Les hacemos vídeos, ¿no? Sí, les contenido, hacemos... contenido exclusivo. Contenido exclusivo. Cuidado, según como contemos esto, que bueno. Parece en plan... A ver, ¿alguna foto de los pies de Sergio? Hay. Pero porque le gusta a él más que otra cosa. Pero sí. Ahora que tengo las uñas cortaditas, tenemos, quiero decir... Sí, ¿diríais que tenéis los pies bonitos vosotros? Normales. Ni bonitos ni feos. ¿Sin más? Sí. Pies estándar. ¿Y tú, Sergio? Yo dirías, ¿te gustan tus pies? ¿Os gustan vuestros pies? Yo creo que Sergio me da algún masaje en los pies. ¡Ah, toma por culo! Eso no está grabado. ¿Qué? Eso no está grabado para, ¡corten! Para los del Telegram. No, no, esto no se corta, esto no se corta. ¡Corten! Dice, mira cómo se ha muerto la vergüenza, ¿eh? ¡Corten! ¡No se corta! Cuéntanos, ¿qué tienes que opinar sobre esto, Sergio? Bueno, pues a veces doy masajes en los pies. No pasa nada. Ok. Okay. Te echo el plano ya. A ti para que tengas... Mis pies, estábamos hablando de si mis pies son bonitos. Mis pies son especiales. ¿Ah, sí? Porque yo tengo un dedo del pie que digo que es un dedo bombilla. No sé si me está gustando esto. Es un dedo bombilla. ¿Por qué luce? No, porque tiene como una forma así de bombilla. Ah. Pero es que yo creo que no he visto nadie con un dedo bombilla en el pie. Son todos casi como rectitos. Vale. Bueno, dejemos pues, a la vez. Eso, si queréis ver la foto del pie de dedo bombilla. ¿En qué situación Sergio le ha hecho un masaje de pies a Miriam? No lo sabemos. No sabemos que si nos gustan los pies o no. Pero no, déjalo ahí al misterio. Que la gente se imagine lo que quiera. ¿Pero a ti no te ha dado masaje, Sergio? No me ha dado masaje Sergio a mí. ¿Y tú a él? Tampoco. Tampoco. Y ni tú a mí, ¿no? Entonces es el único que ni da ni claro, recibe. Claro, es verdad que... Masajes. Es un poco... Pues bueno. A ver, hay gente a la que le gustan los pies, gente a la que no. No vamos a juzgarlo. No, pero se acabó. Hay es que esto no, puede estar siendo cosa... una guarrería para alguien que no claro, le guste claro. los pies. Claro, no, claro. A ver, os estamos hablando de pies. Por eso, ¿sabes? Que hay gente poco... que... No. Ya, pero por mucho que no le guste los pies, son pies. O sea, es decir, las manos, vale, ya está. O sea, los pies y las manos, te quiero decir, tampoco tiene mucho más es misterio, es una cosa ¿no? que nunca he entendido muy bien, pero bueno, no es de más para este... Ya, ¿por qué las manos? ¿Por qué las manos no te dan asco? Y te dan asco? Las manos lo tocan todo, porque tío. Porque no se ven... O sea, los pies no se ven. Y las manos sí. Entonces, como las manos se ven, las tenemos súper normalizadas. Pero los pies es si como todo lo si que no vemos. Si camináramos descalzos... ¿Nos darían menos asco los pies? Puede ser. Es mi apuesta. Ay, vale, perdón, vale. Que me cargo la mesa de los nervios. Pues eso, que hay gente a la que le gusta los pies, gente a la que no. Pero hay una cosa que aquí en esta mesa estamos los tres de acuerdo y es que nos encanta Begún, nuestro patrocinador. Porque teníamos novedades. Ojo, ojo. Claro, claro. Lo dijimos. Lo conseguimos. Lo dijimos, lo intentamos luchar. Mira, me cuelo en tu plano. Lo intentamos luchar y lo hemos conseguido. ¿Qué ha pasado, Sergio? Bueno, pues estad atento a nuestras redes del estad podcast. Atento. Atento. Estad atento. Al Instagram, Malditos Veganos Podcast, porque se viene un sorteito para todo el mundo. No solo siempre para tenemos los para patrones, patrones, porque también les cuidamos muy bien. Es que los patrones, qué barbaridad. Claro, o sea, claro. Quiero decirte, gracias por ayudar, pero qué bien los cuidamos. Claro, la semana pasada hubo un sorteo de HA y ahora es verdad que cuando hemos empezado con los sorteos hemos dicho, oye, ¿qué es lo que más toman los veganos, no? La B12. B12, claro. Es fundamental. Pues ahora, este mes, los patrones tendrán el sorteo exclusivo. ¿Cómo? ¿Qué entre me dices? Ellos de B12, pero también vamos a hacer un sorteo al público general. Sí, hombre. Nos expandimos. Sí, hombre, nos vamos con todo. Con todo. De Gun. Muchas gracias, los mejores. Ya sabéis, código Malditos Veganos 15. Eso es. 15% de descuento. Lo en tenéis toda en la tienda del programa también. Para, pues bueno, tiendita de suplementación. Oye, vegana. Que te falta algo. De proximidad. Que no te toca el sorteo, pues bueno, no pasa nada. Claro, siempre puedes aprovechar y decir, oye, pues voy a probar la B12, la mejor B12, la mejor DHA, la mejor vitamina D3, el mejor magnesio. ¡Claro! Porque bueno, hoy tenemos pildorita. Vamos a hablar del magnesio. Dentro, píldora de Begún. Bueno, pues hoy vamos a hablar de magnesio. El magnesio es uno de los elementos más importantes que existen, ya que contribuye a cientos de funciones orgánicas, más de 300 reacciones en todo el cuerpo. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, 300. Aunque la forma de obtención, sobre todo, es el agua y las verduras de hoja verde, el suelo se encuentra empobrecido por su alta explotación agrícola y el agua cada vez está más depurada, por lo que la cantidad de magnesio en los alimentos cada vez es menor. Vale. Así que, bueno, Begún ha realizado pues esta fórmula de magnesio con que tiene la mejor absorción posible combinando el, a ver si lo digo bien, bisglicinato de magnesio con el citrato de magnesio para una mayor biodisponibilidad. ¡Toma! Pues muchas gracias, Sergio, por la información. Bueno, y pues dicho esto, Begún, un besito. Gracias por hacer posible el podcast junto con los patrones, que si no, no podríamos estar grabando aquí. Y no podríamos estar hablando de relaciones de pareja. ¡Buah! Y veganismo. Qué ganas tenía yo de este programa. Bueno, ganas o bueno, no tantas ganas, bueno, porque, claro, aquí nos vamos a exponer un poco, ¿no? Sí, sí, puede, de repente, sí. El que tenga pareja, voy que voy a intentar modular. De repente. El que tenga pareja, claro, que se exponga. Claro, espérate, porque estamos aquí como... lo dijimos la semana pasada. ¿Qué? Bueno, llamamiento ya seriamente. No, no, no, no. Es verdad, es verdad, es verdad. Hacemos otro llamamiento. Día, aquí hay una persona soltera en esta mesa... Pareja, Sergio. Efectivamente. @ Silkred. What? Silkred, ya no tienes camiseta con el logo. Ahora claro. Tienes una... Ah, por eso hacías lo de levantar. Claro, no me has entendido. Claro. Yo digo, ya está haciendo otra vez la de... Lleva un aguacate levantando la del una macho pesa. Alfa. Claro. Ya voy a levantar para que se vea Oye, bien. Pero tú que estás... Mira cómo aprovecha para flexear, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, ya bueno. Ves, bueno. Esto es el nuevo Tinder para Sergio. O sea, ya habéis bueno, visto... Bueno, ha ido a... Va a tope. ¿Cómo te apellidas, Sergio? Guayar. Hostia, joder, madre mía. Miriam, eso ¿cómo te apellidas? Es el primero de Malditos Veganos. Totalmente, tía. Sergio Guayar. Sergio Miguel Guayar. Claro. Bueno, pues nada, tenemos aquí a Sergio Miguel Guayar, que es dietista, vegano, comprometido, buena persona. Y vamos, es guapísimo. Amigo Sergio. De sus amigos. Amigo de sus amigos. Te hace unas hamburguesas de avena gente. Y judías blancas que te quedas loca. No, lo voy a decir en serio. Esto viene... Vamos a desmentir el mito. No, no, no. Lo voy a decir en... No, no, de la hamburguesa. Ah, es un mierdón. Vale, vale. No, no, no, pues si no lo habéis probado, no podéis opinar. Esto es como si... No, no, no. Vale, no, pero no, no. Lo digo en serio. O sea, yo llevo mucho tiempo que le digo a Sergio... tío, no sé por qué no tienes novia, porque eres buena gente, eres un tío comprometido, tienes sensibilidad, eres mazo de cariñoso, o sea, es que... Da masajes en los pies. Es todo lo que buscamos, es todo lo que busca una chica feminista vegana, o sea, entonces, bueno, oye, yo aquí hago un llamamiento porque Sergio se merece te digo yo porque no tiene, te digo yo porque no tiene pareja. Bueno, pareja no, o sea, porque no porque no, no conoce, se ha puesto a buscar. No conoce, porque vive en el culo del mundo. También. Eso, o sea, es uno de los grandes motivos. Es uno, te quiero decir. Principalmente, es uno, claro, de los motivos. Oye, pues no, porque a lo mejor hay otra persona que nos está escuchando, que vive en el culo del mundo también y que le gustaría encontrar a alguien y no lo sabe. Pues yo creo que es un buen momento. Es que el mundo tiene muchos culos, Miriam. Claro. Bueno, pues oye, para, yo estoy ilusionada para este tema. Para gustos culos. No, o sea, sí, es verdad que ¿cómo? Para gustos sí, culos. Sí, y pies. Pero el tema es que, claro, que es que lo que viene es... Habrá mucha gente por ahí también en su culo del mundo, pero dirás que estoy a kilómetros del culo del mundo de Sergio. Bueno, pues se encuentran en Madrid cuando vengan a grabar Malditos Veganos. Esa es. No. En Madrid yo estoy seguro de que Sergio habría conocido a un montón de gente. Hombre, es que pero es un partidazo. Es que lo digo en serio. Mira, tiene la aprobación de Miriam Jiménez Lastra. O sea, esto debería ser una etiqueta de calidad, ¿sabes? O sea, no sé cómo sentirme ahora mismo. Yo te apruebo a Sergio. Seal, o sea, approved, ¿sabes? Y la cara de Miriam ahí. Totalmente. La prueba. Approved, ¿sabes? O sea, está. Approved. Approved. Ah, vale, muy bien. Claro. Oye, o que sea, es un... No, no, que sí. Que tendríamos que hablar un día de el tema vivir en una capital frente a vivir por ahí. Más perdidos de, claro, claro, del esto mundo. Lo hemos, o sea, alguna, es verdad que en Madrid, alguna vez. En Madrid estamos demasiado bien acostumbrados. Yeah. O sea, es que abres el Tinder y en Madrid es como ¡wow! Total, tú y yo, de hecho, conocimos a nuestras parejas en, sí, en apps de ligar. Apps de, efectivamente. Sí, que eso es y un tema. Justo parejas con las que coincidimos, ¿no? Ideológicamente. Coincidimos, pero quizás son veganas o quizá no. Hay que hablar de esto. Claro, claro, claro. Claro, aquí estamos en tres situaciones. Pareja vegana, pareja no vegana y no pareja. No pareja. Que está bien, porque está así bien. Tú puedes plantear como tus ideales. Yo tengo como muy claro. Ah, pues a ver, cuéntanos tus ideales. A ver, esto es lo típico de... Tu claro, carta a los Reyes esto Magos, es la carta Sergio. A los Reyes Magos. Carta a los Reyes Magos. Pero es que luego la carta a los Reyes Magos no a veces, tiene... A veces luego llega una carta... A ver, esto es como... Nunca digas de esta agua no beberé. Pero a día de hoy podría decir que no estaría con una persona que no fuera mínimo vegetariana. Vale, ajá, mínimo vegetariana. Vale. ¿Vale? O sea, no me vale casi ni flexi. O sea, flexi es... Bueno, flexi... ¿Qué defines por flexi? A ver, pero es que ¿eres eso... flexi y te gustan los gatitos? Quiero decir, pero los fines de semana comes no sé qué. No sé. Tiene que ser como algo un poco más de convicción. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, mínimo, pues tendría que ser vegetariana. Vale, pero tú imagínate que de repente... Ahora, claro, ya vamos con a buscar las cosquillas. Hombre, busca, claro. Busca cosquillas. Tú imagínate que de repente hay una chavala, ¿sí?, que te gusta un montón. Que vale, es súper maja, súper cariñosa, sí, guapísima. Me pongo en ejemplo buah, de alguien. Nos detonamos 100%, hay súper buena sinergia, se detonan. Pero... No es. Tú sabes... No es. Uh-huh. Pero bueno, un poquito sí que dices, oye, pues la chavala se ve interesante, no sé qué. Y dice, buah, pues me interesa mogollón del tema, te escucha, ¿vale? Esto es la primera cita. Se interesa por ti. Y tú dices, sí, se interesa, te escucha. Y ella te dice, oye, se está haciendo un poquito tarde. Te vienes a mi casa. Y tú ahí dices, anda. Y es la primera noche. O sea, literalmente os acabáis de conocer. ¿Dirías que no por la posibilidad de...? O dices, bueno, es que a saber qué pasa. Se crea el silencio. Se crea el silencio, sí. O sea, para una relación... Claro, es que es división. Claro. Para una relación sexual, tendrías más para licencias. Un encuentro sexual, ¿sabes claro qué pasa? Es que yo tengo otro problema añadido a ser vegano. Ay, que es que es... Soy demisexual, que se dice. Es decir... Ah, no te acuestas con alguien... No, tengo que tener un vínculo. Tienes sí, que tener o algo un vínculo emocional. Vale. Vale. Entonces, esa situación, si fuera... Ah, pero el vínculo lo estás pero, teniendo. Pero, lo estás no, teniendo. Pero lo tengo. O sea, me imagino una persona, por ejemplo, eso, que tengo un vínculo, que la conozco, sí, que me llevo bien con ella, pero sé que no tal, y me dice eso. Pero es porque ya se va sumando a otra cosa. Podría ser que diga que sí. Vale. Vale. Vale. Pero no va a ser una relación a largo plazo. O sea, tú tienes muy claro que como que eso no puede avanzar con esa persona. Hombre, depende de la situación, claro. Si de repente esa persona sí que está interesada. Esto es un poco... Hay como las... Hay dos filosofías. Esto claro, es que está, muy complicado. Estamos hablando de hipotéticos, de islas desiertas. Claro, está la gente que dice, no, es que si tú eres vegano, tienes que ir a por toda esa gente que no son veganas, porque así les vas a inculcar, les vas a poner la semillita. Parece esto... Pero que somos evangélicos. Claro. Y luego tú... Cortas con ellas, pero claro, como ya se dejó ahí, ellas ya se hacen veganas y van por ahí como expandiendo la religión del veganismo. A mí eso... Pues espérate que no cortes con esa persona y esa persona simplemente por lo mucho que te odia o que le recuerda tal, diga, corto con todo, ser vegano me recuerda a mi expareja, a tomar por culo. Hay casos de personas que se hacen veganas, y digo, digo entre comillas, ya, porque hacerse para, vegano... para gustar a la... A, generalmente suelen ser hombres, ¿vale? Hombres que se hacen veganos con, para estar con la chica que les gusta porque es vegana, pero luego bueno, corta, sí que falta de personalidad, bueno, cortan te lo digo. Con ella ya. Y es, vale, pues ya vuelvo a comer carne. Ya. ¿Sabes? En plan de... Qué fuerte. Una etapa. Pero bueno, es que eso no es ser vegano. Eso claro. Es literalmente, pues bueno... Ser gilipollas. Postureo. Sí. Bueno, entonces, lo ha dicho. O sea, dicho, como lo que dicho. Los mínimos para mí sería... A ver, si es una persona con la que tengo un vínculo y puede ser que esté interesada o receptiva con respecto al tema del veganismo y demás, e incluso ya no comen carne, esto se podría, o sea, podría tener como esa predisposición a continuar. Ajá. ¿Pero qué es lo que te frena? Porque yo creo que igual hay alguien que nos está escuchando y que dice, vale, esto es lo que tú harías o no harías, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay debajo? ¿Qué te hace sentir? Claro, decimos mal, en los comentarios como también. Para decir, no continuaría la relación con esta ¿sabes persona. Que, ¿sabes qué pasa? Es que yo salgo de... O sea, he salido de la última relación que tuve, sí que fue con una persona vegana, todo maravilloso, todo bien, entonces era como todo bien. Y la anterior a esa fue con una persona que no era vegana, no me entendía. Y que era hater del veganismo. Y era un poco bueno, también hater del veganismo. Entonces, claro, con la pareja que sí que tenía que era vegana, sí que es verdad que no convivíamos en la misma casa. Es decir, que eso era una relación a distancia. Entonces, entre comillas, eso puede ayudar y también puede perjudicar para según qué cosas. Pero claro, con la otra persona que no era vegana y tenía ya la relación, porque me hice yo vegano cuando ya estaba en relación con ella, que esto muchas veces nos han contado alguna vez a personas que nos escriben. Claro, el problema es que convivía, entonces yo ya, pues yo puse mis límites de yo no voy a comprar cadáveres, yo no voy a veces pues un poco la anécdota que decía solo compro huevos de vez en cuando. Un saludo al cajero. Y ya nunca más. Que claro, a lo mejor es súper fan y ha escuchado esto. ¿Te imaginas? Ya. Entonces, como que los límites era, bueno, yo pues puedo comprar huevos, ya me sentía mal comprando huevos y leche, pero bueno, era como el límite. Entonces, y sé que había a veces discusiones por el tema de, pues eso, de la comida y demás. Entonces, claro, a mí lo que no me apetece es revivir un poco el compaginar o compartir mi vida con una persona que no entienda esos valores. Vale. Ya, vale. Pero es porque ya lo he vivido. Entonces, claro, el estar con una persona que al menos sí que entienda o que partamos de la base de que es vegetariana, entonces es lo que a mí es lo como los mínimos que pido por eso. Vale. Que hay mucha gente que dirá no tanto y hay gente que no sé si esto lo hemos comentado en alguna vez y han dicho sí, porque como que a veces para algunas personas es como un mínimo que no se puede basar. Claro, claro, claro. Yo tengo, bueno, decidnos en los comentarios también que pensáis vosotros de este tema rollo. Mira, yo nunca estaría con una persona que no fuese vegana. Yo puedo dar hasta aquí. Hay gente que igual sería... de todo, literalmente. Hay gente que diga, no, es que vegetariana tampoco me sirve porque contribuye a la explotación animal. Sí, al sufrimiento animal, claro. Si no es vegana, ¿sabes? Ya nada. O sea, quiero decir, yo digo vegetariana pues porque entiendo que hay un poco... O sea... Hay un poco más amplio el círculo en el que es. Claro, porque bueno, si no claro, te quedan menos opciones. Claro, está Sergio como pa. Imagínate. De vegetariana a vegana, el paso es muy pequeño realmente. O sea, quiero decir, te queda nada para ser vegana, ¿no? O sea, quiero decir, te queda convencerte de que detrás de los huevos y los lácteos hay la misma explotación que detrás del resto de animales, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es más fácil que alguien vegetariano pase a ser vegano que alguien que come animales pase directamente a ser vegano. Yo tengo una regla, chavales. Venga, ¿eh? Yo tengo una regla que es la regla del 10%. ¿Lo habéis escuchado alguna vez esto? Sí, pero no sé si es exactamente para lo mismo que me vas a contar. Vale, pues la regla del 10% dice así. Básicamente, no podemos ser como súper exigentes porque el pensar en ¡ay, voy a encontrar una persona que va a ser mi pareja, que va a ser perfecta para mí! Y es literalmente bueno, lo típico de la media naranja, ¿no? En plan, ¡buah, es que no almas gemelas! Mitos del amor romántico. Es que, claro, eso no existe. O sea, nunca vas a encontrar una persona que digas ¡Dios, es que encajamos al 100%! O sea, siempre va a haber diferencia porque también ahí yo creo que está un poco la gracia, ¿no? En plan, es que no puedes... Sí, no sería no narcisismo, ser ¿no, amor? ¡Claro! Literal, literal. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, vale, pues sabiendo que la persona que vas a, con la que vas a compartir esa relación y con la que vas a convivir y, bueno, pues literalmente pues, se va a convertir en una persona muy importante en tu vida, ¿hasta qué punto tú puedes estar o no de acuerdo con esa persona? Entonces, para mí, el límite está en el 10%. Entonces, creo que con cualquier persona con la que encajes muchísimo, poquísimo o tal, con la que quieras como compartir una relación, siempre va a haber un 10% de esa persona que no te guste. Vale. Rollo que sea algo que dices, vale, en esto no pensamos igual, pero para no ti somos es iguales. Un 10%, en plan no es más. Un 10%. Vale. O sea, creo que es un 10% es un buen indicativo de, vale, es lo que puede pasar. O sea, rollo que a todo el mundo le va a pasar que un 10% de la otra persona no le guste o sea algo que digas, joe, vale, no puedes estar de acuerdo en todo. ¿Lo veis bien, el 10%? Sí. Sí, depende de la temática, yo creo. Claro. A ver. Claro, no, pero es en general. O sea, es como hacer una especie de 100% de todo lo que viene siendo la relación, la persona, todo. Claro. Ya, pero digo, depende de esa cosa en la que yo no estoy de acuerdo. Ah, vale, claro. Que, no, claro, que igual no significa para mí un 10%. Igual para mí el valor que yo le doy es, claro, muy, si es demasiado importante como para que lo eche a un lado, ¿sabes? Ajá. Imagínate que, sea, que es transfobo. Pues tú dices, vale, pues entonces que ya ese 10% ya lo pasa. Que imagínate, claro, que es machista. Claro. En mi caso, es que, claro, ¿no? O sea, a ver, pero es que eso es más del 10%. Yo claro, creo. Efectivamente. Claro, ese pero es el no tema. Es como que no coincido en una cosa. No, sino no, no, como ¿qué importancia le doy? Claro. Imagínate que le gusta Cristiano Ronaldo. Bueno, mira, o sea, lo que me faltaba. ¿Eso cuánto es? ¿Un no lo sé. 50%? ¿Sabéis esto de eres un 10, pero. Sí. Y de repente eres un 4? Una persona así, pero. Claro. No sé qué. Efectivamente. Claro, pues entonces ahora. Aquí está el tema de si, por ejemplo, una persona es vegetariana y esa parte es o no un 10% para vosotros. O sea, yo creo que yo estaba en el paso previo al que estás tú ahora. Vale. Porque mi pareja, cuando yo le conocí, era vegetariano. Y era vegetariano desde hacía 6 años. Una cosa, o sea, que llevamos como... Empezamos a la vez en su momento, ¿no? Lo que pasa es que yo transicioné a los 2 años al veganismo y él no. No solo que no transicionara al veganismo, sino que pasó a ser un poco flexi. Es decir, iba a casa de su familia y comía pescado. O por no querer molestar o por no querer incomodar, pues a veces comía animales. Es verdad que no, él no había llegado ahí por el veganismo. O sea, por el animalismo, no por el antiespecismo, sino por ideas más ecologistas y de sostenibilidad. Y creo que es muy fácil entrar, salir, cuando lo haces por el ecologismo. Claro. Entonces, pero cuando... Pero porque eso no es vegano, o sea, no es el veganismo. Efectivamente. Claro, es ecologismo. Claro, es vegetariano. Claro. Por, o sea, está siguiendo una dieta por ecologismo. Claro, fin. Pero no está no siguiendo... No es conciencia animalista, es, ni conciencia antiespecista, ni ética vegana, ni nada que ver, ¿no? Entonces, cuando yo le conocí... Él era vegetariano. Y pudiera ser que fuera un 10% para mí esa parte. Vale, vale. Porque todo lo demás encajábamos 100%. Y al poco tiempo, él me dijo, al muy poco tiempo, o sea, como al mes y medio, 2 meses, estábamos cenando en un restaurante vegano y él pues me cogió así y me dijo, mira, quiero que sepas que yo voy a seguir reduciendo los productos animales porque yo quiero que estemos alineados en valores. Qué bonito eso. Sí, pero no. Ah, porque obviamente es importante y yo a mí no me gustaba nada que fuera vegetariano, ahora desarrollo un poco esto, pero yo lo que le dije fue, yo no quiero que lo hagas por mí ni por estar alineado conmigo. Que si pero tú dejas... Pero puede ser un buen comienzo. Bueno... Pero es que como ya he estado ahí, o sea, ya estuve en otra relación en la que yo siento que mi ex se hizo vegano por mí. A día de hoy no sé nada de esa persona, no sé si sigue siendo vegano, no sé nada. O sea, quiero decir, y de hecho dudaría, o sea, porque siento que sí que fue algo como muy de poca personalidad y de hacerte vegano por la otra persona, no sé. Pues mira lo que hablábamos antes, claro, sí, una entonces, prueba de como, lo que decíamos antes. Y además he sufrido mucho el, ¿qué pasa? Que ella no te deja comer animales, que ella no sé qué, y no. La o sea, correa. Ya. Si te haces vegano, que sea por tu convicción y por los animales, no por mí. Entonces, en todo ese proceso, pues pasaron muchas cosas. Y yo nunca, desde el primer momento, nunca llevé bien que él fuera vegetariano. Ajá. O sea, es algo que yo... O sea, era para ti era casi como un 11%, para que nos entendamos. Joder, es que era para mí... Yo lo pasaba mal. O sea, es que pasaron cosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que quedábamos con sus amigos y fuimos al Pez Tortilla, que es este restaurante de Madrid donde hacen solo tortillas, y que las tortillas están súper crudas, y me olía fatal, y yo no comí nada, y estaba ahí como pasando un mal rato, y nadie como... Él tampoco me dijo, vamos a buscar algo que tú puedas comer. O sea, como que él me puso en esa situación, entendiendo, normalizándolo, porque como yo nunca decía nada sobre que él era vegetariano, porque yo no quería influenciar su proceso, yo nunca me metí, yo nunca le dije lo que yo pensaba, yo nunca le hice ver que yo lo pasaba mal, pues de repente acabamos en esa situación. O pasaban otras cosas, como por ejemplo que recuerdo que estábamos en Tenerife paseando y pasamos por varias pastelerías y él me decía, mira, en esta pastelería yo siempre iba y compraba dulces y me lo llevaba de excursión. Y como que llegó un momento que me lo dijo tantas veces, es que llegamos a entrar a una pastelería, cuando yo sé que no hay opciones para mí. Que le dije, tío, es que no estás entendiendo, que para mí es como si me dices, mira, ¿has visto esa charcutería? Ahí compras un jamón que está buenísimo, con el que me hacía unos bocatas. O sea, ¿por qué estás intentando presumir o lucir de algo que para mí no tiene nada de guay? O sea, que para mí un dulce que lleva leche o que lleva mantequilla o que lleva huevos, para mí es el mismo sufrimiento, que un jamón. Es así, el mismo. Y es así. Y es así, sí, porque así. En la industria del huevo se matan vivos millones de pollitos. Claro, claro. De bebés, o sea, es que es una absoluta barbaridad. Se trituran vivos, se gasean vivos. O sea, es que la industria del huevo no puede ser más cruel. Y no hablemos de la láctea. La láctea que separan a los bebés de las madres, los machos van al matadero, bueno, siendo bebés. Hay una investigación que ha salido recientemente de igualdad animal también con respecto al tema de bienestar animal de granjas de la industria láctea aquí en España. Que, bueno, porque para que haya algo de actualidad, os lo dejamos también en los enlaces de la noticia esta, pero que claro, que es que el maltrato animal... Es una absoluta barbaridad. Claro. Y como que él me dijo, no, pero para ti tampoco es lo mismo, porque por eso dejas a gente vegetariana en tu casa, vivir en tu casa. Y yo en plan, ¿no has entendido nada? ¿No me has escuchado en ningún momento? O sea... No sé, te recomiendo @MiriamJLas y que te vean los vídeos. O sea, yo qué sé. Arroba, sígueme en Instagram. Y como que yo me enfadé mucho de, hostia, no me has escuchado nada. Si piensas que para mí ser vegetariano es casi parecido a ser vegano, no has entendido nada. Y me enfadé ese día, me enfadé mucho. Y aún así me intentaba contener mucho porque, de nuevo, yo no quería frustrar su camino, influenciarle. Y yo se le decía, tío, yo te he respetado siempre, nunca he querido meterme aquí. Ahora bien, ¿por qué yo sufría con esto de que fuera vegetariano? Porque para mí no era solo mi pareja. Para mí es el futuro padre de mis hijos. Y eso es otra cosa. Ya. Que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver con la educación en valores, que tiene que ver con ser un ejemplo. Y siento que en el veganismo o estás alineado en ese sentido o la crianza se te hace muy jodida. Bueno, ya sabemos el testimonio que escuchamos aquí. Claro. Entonces, yo... Pues pasaron casi 2 años que él siguió siendo vegetariano. Menos, probablemente, ¿no? Pero fueron casi 2 años donde yo aguanté el tirón. Había momentos en los que yo no entendía nada. Tipo, te has comido todas mis charlas este año hablando de veganismo, hablando de la industria animal, hablando de la industria láctea. Llegó a haber algún momento en el que en algún evento él comiera queso también delante de mí y yo pues no decir nada, obviamente, porque yo nunca le iba a limitar, pero de yo sentirme muy mal, muy mal. Entonces, bueno, todo eso a mí se me hizo bola hasta que él un día me dijo, yo quiero que sepas que tú el día de mañana, él me dijo, yo sé que no quieres hablar de esto, que nunca has querido hablar de esto, pero quiero que sepas que yo ya he reducido todos los productos animales en mi casa, que en casa soy como 100% vegetal y que el día de mañana vas a tener tu casa vegana conmigo. Wow, eso es un muy buen avance. Sí, yo dije, vale, perfecto. Luego nos acabamos mudando juntos y antes de que nos acabáramos mudando juntos, él ya había hablado a toda su familia sobre que era vegano y que había reducido todo. O sea, como que él empezó a hacer muchos cambios y avanzar mucho por su cuenta. De hecho, él milita en política y él a sus congresos y en su partido político ha llevado el veganismo como posición política, como un principio que tiene que haber en la organización, tipo todos los eventos deberían de tener una dieta 100% vegetal. Ha defendido el antiespecismo como posición ética. O sea, yo le he visto ya meterse de lleno en el antiespecismo y el animalismo y estar de acuerdo. O sea, yo le preguntaba, oye, de lo que digo, tal. O sea, es que yo daba charlas sobre el veganismo y él me decía... tienes que añadir esto, tienes que añadir lo otro, añade el por qué. Y yo, ah, pues es verdad. Y como que me ayudaba mucho y a la vez él no se estaba haciendo 100% claro, era como, vegano. Era un poco incongruente eso, ¿no? O sea, estaba él, yo de repente vi que él estaba de acuerdo con todas las ideas, pero que le faltaba por dar pasos. Uh-huh. Y ya ahí yo sí me empecé a enfadar. Porque para mí mi pareja tiene una situación de privilegio bastante grande. Uh-huh. Desde hace muchos años, o varios años, tiene un trabajo estable, con un salario decente. Es un hombre blanco hetero en esta sociedad. Vives en Madrid, capital. Tienes todas las alternativas en tus manos y, para colmo, estás metido en política, tienes un nivel educativo que flipas, en plan, va por su tercer máster. Es como, y ha hecho máster de ética aplicada, donde ha tenido asignaturas sobre ética animal. O sea, no, nada de es ajeno a ti. Ya. Tienes todas las herramientas y toda la facilidad del mundo para dar este paso. ¿Por qué no lo estás haciendo? Y cuando ya pasó, o sea, yo tuve momentos de hablar con amigas, de decir, estoy súper frustrada, o sea, esto no, él no está avanzando y yo siento que ahí se está enganchando en un privilegio. Claro. O sea, yo creo que hay un momento de humildad en cada uno de nosotros. No sé si se ha pasado. A mí me pasó que llegó un momento de, si no soy vegana ya es porque no quiero. ¿Sabes? De, tengo la información, tengo la voluntad y tengo las condiciones. Porque... Hay un momento de reconocerte no a ti mismo y a ti misma dentro de, vale, igual ya está siendo comodidad. Entonces yo, cuando empecé a ver que ya era comodidad, que lo vi hace mucho, pero ya me empezaba a enfadar, empecé a hablarlo con algunas amigas veganas que además también me decían, ostras, Miriam, ¿y tú cómo llevas esto? Tal. Y lo llevaba mal. Cuando por fin él... Nos mudamos juntos, él ya era vegano, seguía, o sea, todo bien. Me senté y le conté todo lo que yo había sentido en los meses anteriores. Yo me sentí muy frustrada, yo no entendía por qué no avanzabas, yo he sentido que te habías agarrado a tu privilegio y a la comodidad, y si no lo hacías era porque no, por pura comodidad o por no incomodar. ¿Y él qué te decía eso? Bueno, pues a ver, a él le cuesta un poco que yo le diga estas cosas. A ver, también es normal, porque alguien te está señalando alguien te está diciendo esto está mal. Claro. Pero me dijo que sí, que tenía razón. Porque fue una cena que fue un poco incómoda en la que yo, después de 2 años, abrí el melón. Claro, claro, claro. Nunca había hablado con él sobre veganismo. No, él había estado en mis charlas, él me había acompañado a eventos, pero yo nunca había tenido una conversación con él de, ¿tú qué piensas de esto? Ya. Yeah. Y entonces en esa cena le pregunté, Iván, yo necesito que me digas qué piensas del veganismo. Porque para mí es importante y yo no sé lo que piensas. O sea, yo te he visto defenderlo, te he visto llevarlo en posiciones políticas. Él a día de hoy trabaja con organizaciones animalistas, intentando trabajar por los animales. O sea, es que yo veo que hace cosas que yo le admiro muchísimo. Necesito saber qué piensas. Entonces me dijo que estaba totalmente alineado, que, o sea, yo le pregunté por el antiespecismo, le pregunté, necesitaba saber. Y pues sí, él estaba alineado con todo. Entonces le dije, tío, entonces, ¿por qué no llegaste aquí antes? Ajá. Y bueno, pues a día de hoy... ¿Cuál fue la respuesta? Bueno. Bueno, que tenía razón, que comodidad o, bueno, pues los momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que tampoco es fácil, ¿eh? Salir de esa comodidad. O sea, que no es... O sea, cuando estás en un punto de privilegio ahí, el decir, hostia, voy a salir de aquí... Cuesta. 100%. Cuesta porque estás a gusto. Entonces, claro, es que yo decía, tío, si no lo haces tú, claro, que tienes toda la voluntad y las condiciones y la información, ¿quién lo va a hacer, no? Claro. Entonces ahí como que eso me hería un poco, la verdad. Y me dejaba de... Perdía admiración por esa persona. O sea, superaba ese 10% ahí. Sí. Hubo un momento de esto ya está pasando demasiado tiempo y él no está haciendo el click. O sea, he de decir que había un poco de ego en mí. Ajá. De, hostia, tío, hay gente que se ha hecho vegana con mis charlas. Ya. ¿Por qué no se está haciendo vegana? ¿Por qué con mi charlas? Pareja? Ya, ¿por qué no le cuaja conmigo, a él? Que claro. Hablo de esto constantemente. Que le preparo la comida vegana de Miriam. Claro, joder. O sea, claro, es que yo fui a enamorarle por el estómago constantemente. En todas las primeras citas yo le hacía platazos. Y él flipaba la comida nunca fue un problema y él estaba convencido. Pero él estaba más en el ecologismo. y creo que conmigo empezó a conectar con el antiespecismo. Ajá, claro. Entonces, bueno, ha sido un proceso en el que ahora sí que estamos alineados y sí que es cierto que a mí me mantenía el tema de la crianza. Ajá. Como que antes de yo presionarle a él o preguntarle por el veganismo, sí que le dije que mi crianza iba a ser vegana. Y que mis hijos iban a comer 100% vegetal. Y él me dijo, claro. Entonces, ya, cuando entonces él me dijo, claro... Algo ahí hay sí, de entendimiento. Sí, claro. Y aún siendo el vegetariano, yo le decía, tío, ¿y el día de mañana qué le vamos a decir a la gente sobre cuando los niños coman 100% vegetal? Y él me decía, pues nos prepararemos un speech cerrado para que nadie nos pueda decir nada y esto va a ser la información y punto. Y yo, él siempre me ha dado mucha seguridad de que él estaba en el camino y estaba de una manera consciente y que está convencido. Y de hecho, ya os digo que es que a día de hoy trabaja muchísimo por los animales. O sea, es una persona que yo siento que no deja atrás ninguna lucha. Yeah. Como que él, a pesar de ser es una persona privilegiada, yo le considero una persona privilegiada, mira siempre por los demás y por el diferente y por el resto de minorías. Y eso le honra, la verdad. Y yo eso creo que suma al otro sí, 90%. Yo no, yo no sé qué hubiera pasado si hubiera seguido más tiempo en ese en esa... Porque a mí me generaba frustración. Claro, claro. Llegó a generarme demasiada frustración. Y creo que la gente que no lo entiende es porque no entiende que para mí hay el mismo sufrimiento detrás de la leche que de la carne. Pero es que es así. O sea, el problema es ese, que la gente no lo entiende. La gente no lo entiende eso. Claro, porque es más fácil empatizar con el filete, que es el cadáver, pero claro, la leche es... Ah, bueno, pues como... Pues a esa gente le diría que se metiera en cualquier tipo de que investigación de la industria del huevo. Joder. Que es absolutamente terrible. Cómo les aplastan vivos, cómo les trituran, cómo les gasean, cómo se caen de las... De los pasadizos que tienen, o sea, es horrible. Es imposible no darte cuenta de que es exactamente lo mismo o peor, la verdad. Porque igual prefiero una que me electrocuten. Sí, que te maten. No, o sea, que de manera directa y sí, sin dolor a lo que se le hace, lo que se le hace a las vacas y lo que se le hace a las gallinas. O sea, me parece una tortura. Muy cruel. Es que es cruel, la palabra es cruel. Y mira que todo es una mierda. Pero justo la industria del huevo y la industria láctea es que para mí son las más crueles. Literalmente. Yo diría que la industria de la leche y de los huevos es la industria más cruel dentro de la explotación animal. 100%. Y es que es una mierda porque se ve al revés. Ya, se ve como sí, que... Sí. Se ve no, al revés. Pero todos hemos se ve estado como, ahí. Bueno, no pasa nada. Ya, no, claro, total. Hemos ido, ah, soy todo, vegetariana y como claro, tortilla francesa. Entonces ya no participo de esto. Uf, lo que hay detrás de tu tortilla francesa es casi peor que lo que hay detrás de un filete. Claro. Esa es la movida, pero lo difícil es verlo. Sí, claro. Claro, a ver, pues porque yo os cuento. Porque tú estás ahí en esa fase previa. Yo estoy ahí, o sea, para mí, el hecho de que Emilio mi pareja... Emilio desconecta en este momento el episodio. Un beso desde aquí. A partir de aquí, claro, soy ¿lo consciente escuches? De que esto no lo van a escuchar nuestras parejas. Oh, pero ¿le sí, la mía que... seguro. Iba a decir, Sergio, tu futura pareja. Ah, bueno, no, quién sabe. Yo le pedí claro, permiso. Para sí, yo, hablar de también esto. También lo he hablado muchas veces con sí, él. Claro, o sea, el tema es, para mí no supera ese 10%, entonces para mí no es algo que sea como, buah, o se cambia esto o ya, pero yo también estoy mucho en el barco de que Emi es una persona que a mí todo el rato me está demostrando que esos valores los tiene y que sí que piensa todo el rato en, hostia, esto que estoy haciendo supone ese sufrimiento y es consciente de ese sufrimiento. Ahora, de hecho, os lo voy a plantear porque es que es algo que yo he hablado mucho con él y vale, digo, Dios, es que ¿cómo lo conseguimos? Vale. Punto número uno. Él ha intentado probar un montón de... O sea, porque él lo único que toma es huevos y leche. Vale. Lo único. Bueno, es lo más jodido, vale, literalmente. Lo único, vegetariano. Bueno, claro. O sea, no toma miel. No, claro. Vale. O sea, ¿queso? Pues fíjate, sí, queso sí. Vale. Claro, bueno, o sea, productos lácteos. O sea, vegetariano estándar. Claro. Entonces, el tema es que, por ejemplo, ha probado, y además que es que, claro, yo soy el primero que dice, buah, venga, vamos a sustituir la leche del batido o la leche de tal por leche de soja, leche de avena, leche de coco, de mil cosas. Egoístamente, porque es egoísta en parte, pero... No le gusta. No le gusta. O sea, no consigue que le guste. Y me da rabia porque yo digo, Dios, pero si es que a mí sí me gusta. Y es como, claro, voy a empatizar con una persona que dice, no me sabe bien esto. Bueno, yo estuve ahí. Emilio, a mí no me gustaba la cerveza. Emilio, a mí no me gustaba la cerveza. Y al final, pues bebiendo... No, pero es verdad, o sea, mi primera experiencia bebiendo leche vegetal fue como... Voy a comprar leche de almendras. Leche y luego dices, qué mierda. Y me compré, no me compré un brick, me compré el 6 packs. Es verdad que esto lo has contado. Sí. Y me pareció asqueroso y lo estuve viviendo con... Bueno, pues, o sea, quiero decir, al final, cada marca sabe diferente. Una cosa... Cada una sabe diferente. No, hay que encontrar un poco. La marca esta, es que yo no la he probado. Yo la, también, el Molk y esas not movidas. Milk, es que dicen que es prácticamente nada, igual. Nada. No, a ver, es mentira. Una mierda y lleva es mentira. De y encima un montón de aditivos. Que eso, ¿ves? Es otra excusa que hace 2 días me pusieron también, otra, ya no hablamos de relación de pareja, hablamos de relación de amistad, pero hay otro chaval que yo dije, joder, no sé cómo. O sea, me gustaría tener un chat GPT en la cabeza. Para y responder. Claro, para responder bien, porque me dijo, tío, me he vuelto a beber leche de vaca, que evidentemente ahí no hay como una razón vegana detrás. Pero quieras que no, te apetece decir, tío, pues espérate, prueba esto otro, porque ya estás reduciendo el consumo y es algo, ¿sabes? Sí. Me dijo, he vuelto a beber leche de vaca porque todas las leches vegetales que encuentro o tienen un montón de aditivos y de mierdas o son carísimas cuando... Ostras, no es verdad. No es verdad. Claro, pero es... La marca Yo Soy, que es agua y avena. Claro. Y está buenísima. Pues yo el problema es que no caía no en es cara. Qué marca tal, no ya. sé qué. Pues Yo Soy. Yo Soy, es, esto es cero publi. Es que yo no, soy, sí, es verdad. Si queréis es patrocinar una marca el podcast. Una cosa, ¿eh? Aquí hacemos un equipito, Yo Soy Begún, cuidado. Total. ¿Eh? Nos ponemos aquí las bebidas vegetales sí, de la marca que quiera. Yo Soy, hablamos. ¿Sabes qué me gusta a mí a veces tirar ahí? Si les importan los ingredientes, le diría... Yo solté la del pus. ¡Ah, la de esa! Que, la de que por ley... se acepta que haya una parte de pus porque tal. Y de sangre. Claro, que es como, hostia, qué asco, o sea, ¿cómo te va a importar eso más que tal? Pero yo digo, joder, ¿por qué no tengo en mi cabeza toda la información? Va a decir, marcas que no... Y decía, no se me ocurre. ¿Pero tú no qué te compras? Pues Oatly, por ejemplo, para el café. Es cara. Claro, es verdad que es cara. Y... Pero yo me compro la de 80 céntimos del café. Y yo, por ejemplo, la del Mercadona de soja sí. con tal, pues muy bien la también. La de avena del Mercadona también está bien. Pero claro, yo en ese momento digo, pues no me acuerdo de si es barata, de si ya. es cara o cuál es el baremo, ¿sabes? Porque yo he dicho, vale, esta más o menos pues puedo tal, pero no sé si hay unas más baratas y no sé sí. qué ingredientes llevan. Entonces digo, joder, me te da mucha rabia. Te lo voy a buscar y te lo mando. Claro, pero ya has perdido. En ese momento ya dices... Ya. Tío, pues no sé qué decir. O sea, te puedo yeah. ir por el otro lado. Pero claro, es verdad que una persona que te va con ese argumento, o sea, es una mierda porque parece que siendo vegano tienes como que tener en plan, no, espérate, te paso esto. Es a mentira, ver, tal. Es una realidad me dio una que rabia. Hay productos que no están tan bien conseguidos y que, tipo, pues las leches vegetales no tienen por qué gustarte y además tienes que, la de coco no sabe, la de avena, claro, la de... Claro. Cada una sabe a un mundo y de hecho cambiando la marca cada una sabe diferente. Incluso te puedes hacer las leches vegetales en casa, que yo antes lo hacía. También. Pero aún así no van a saberte. Es claro, o sea... Y el queso pues no está bien conseguido, sobre todo los de fundir, no están bien conseguidos, a no ser que te hagas un parmesano tú en casa con anacardos y levadura nutricional, que eso sí que queda de 10. Pero ya también es el tiempo para claro, hacerlo o tal. O sea, que la gente encuentra excusas para... Claro, o un queso, sí, es un momus o un algo así, esto sí que está rico, pero tío, el... O sea, hay marcas que no dan el pego y que, bueno, nos acostumbramos a ellas. Y o sea, tiene que realmente... pesarte. Lo importante es que tiene que pesarte más la preocupación que sí. tienes por todo lo, por no formar parte y no contribuir a todo lo que tienes detrás que el hecho de que algo te sepa un poco peor o no te guste tanto. Que también es una cuestión de desacostumbrarte. Porque sí, no hay sí. sabores que os encantaban sí. y, luego y que ya... ahora cuando sois veganos decís ¡qué asco! Sí. Sí, o sea, sí, yo me he desacostumbrado de muchísimos sabores. Y a lo mejor pues te pasa que al principio echas de menos el sushi y tal, no sé qué. A mí era lo que me pasaba al principio. En plan, bueno, el sushi es como lo único que tal. Me da igual. Total. O sea, me la pela ahora mismo. Ya. Qué decirte. Veo que hay mil cosas mucho más importantes. Entonces, ahí está el tema. Que es que creo que hay como que siempre tener súper presente el decir, oye, es que esto... piensan por qué lo haces. Uh-huh. Porque es que yo sería vegano si solamente pudiese comer todos los días tofu crudo. Es que me da literal. Igual. Es que seguiría siendo vegano. Es literal. Que no pesa mucho más lo otro. Pero bueno, entiendo que para llegar a ese proceso también pues tienes que estar ahí. Total. Entonces, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, lo que veo como que sí que digo ese 10% no es más, es que Emilio también se preocupa muchísimo por eso. Siento que está como en el proceso de... Entonces, es una persona que intenta como todo el rato alinear esos valores. O sea, creo que está donde estaba Iván hace un tiempo, ya. ¿Sabes? Entonces digo, bueno, pues aquí estamos esperando ante Emilio. te acompañamos en el proceso todo lo que necesites. Podcast con parejas, de repente, que se vengan al programa. ¿Te imaginas? Sergio, hay que espabilar. Bueno, podemos traer a mi pareja imaginaria hasta aquí. Bueno, no se ve, hasta aquí. A la mejor pareja de Sergio, ¿qué es? Pues sus videojuegos. Sus Warhammers. Su trabajo ahora mismo. Su trabajo. Su hermano es su mayor pareja. Su hermano. También. Pues eso, que igualmente, evidentemente, o sea, igual que ese 10%, o sea, que no puede parecer esto que está como todo centrado en eso. Quiero decirte, a lo mejor nosotros no lo estamos viendo y también hay otra cosa que es el 10% de la otra persona, 100%. Que decimos, joder, la otra persona también está esperando. Oye, bueno, esto... pero es que yo se lo dije a mi pareja. Le dije, tú me querrías... Si fuera un gusano. No, espera. Pues sí, eso me lo pregunta él y le digo que no. No. Pues no. Ese es tu 10%, Miriam. No, ese es tu 10% y él está en plan, bueno, esto no lo va a cambiar nunca, qué mierda. La cuestión. Tío, si le querría siendo un pajarito o un reptil, es que ¿por qué tiene que ser un gusano? El otro día me encontré un gusano y dije, tío, es que serías así, qué puto asco. Eso es especista, Miriam. Se me ha quedado un mito, ¿eh? La cuestión. Ya me he olvidado lo que iba a decir. Ah, sí. Yo le dije, ¿tú me querrías si yo apoyara a Israel? Ajá. Uf, no. ¡Buah, chaval! Claro. No. ¿A qué te costaría? Claro. Pues, tío, a mí me cuesta que tú apoyes el maltrato animal sabiendo que existe un maltrato animal tan duro. Uh-huh. Y para mí es muy similar. Ya. O sea, si quieres que estemos alineados en valores... Es en general, es con todos los valores, ¿no? Igual que para ti es importante Palestina y para mía, pues imagínate, no sé, o sea... Porque yo sí que me acuerdo que le dije, yo no sé si os he contado esto, pero yo sí me acuerdo que le dije, ay, me encantaría ir a visitar a Marruecos. Uh-huh. Y él me dijo, no vamos a ir a Marruecos. Claro. Y yo, ah, no, ¿por qué? Porque están en guerra con el pueblo saharaui y están cometiendo delitos de lesa humanidad. Y yo dije, ostras... No lo había visto así, tienes toda la razón. Y yo cambié y fuimos a los campamentos de refugiados saharauis y apoyamos la causa. Imagínate que yo hubiera dicho, ah, pues me voy a ir con mis amigas a Marruecos. Claro. Pues ya. Eso hubiera sido una brecha entre nosotros. Ya. Para mí es la misma brecha que existe si tú decides apoyar el maltrato animal. Claro. Pues ahí está. Muy buen ejemplo final, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Total. Pues, ¿cuántas parejas discutirán a raíz de escuchar este podcast? Pues bueno, esperemos que no muchas. O sea, yo bueno, creo que... sí, podéis discutir, pero ahora reconciliaros. No. Yo os diría que si estáis en un caso de que vuestra pareja no es vegana y no os entiende, le mandéis este episodio a ver si puede empatizar un poquito y que nos escuche antes de... entablar una discusión o abrirle un melón, ¿no? Que pueda escuchar cómo nos hemos sentido. Joder, es que pierdes admiración por esa persona, sientes que no te está entendiendo, sientes que no valora lo que tú valoras y eso genera una brecha muy grande. A lo mejor le falta información, a lo mejor le falta un documental de más. Total. ¿No? Entonces, y al revés, ¿no? Entonces, si eres esa persona que no eres vegana y que tu pareja lo es y sientes que eso está siendo un conflicto, yo te animo a que busques información, a que empatices con tu pareja, a que puedas sentir lo importante que es para ella y que supone en su vida y puedas conectar con sus valores. Si para ti esa persona es importante y la admiras, también será por sus valores. Entonces, intentar conectar con ellos es importante para la relación. Tocaste el botón. Pues redondo, chavales. Sí, ¿eh? Qué bien. Buen podcast. Me ha gustado mucho. Esperamos que también os haya gustado a vosotros, a vosotras. Dejen ahí un like. Dejen ahí las 5 estrellitas en Spotify si habéis llegado aquí hasta el final. Y pues nada, deciros que una vez más, muchas gracias a todos los patrones. A Begún también. A Malditos Veganos Podcast. ¿Cómo es? Malditos Veganos Secas, perdón. Ya tengo un follón de redes sociales de 200 podcasts. Malditos Veganos para el sorteo. Malditos Veganos Podcast. ¡Ah, lo he dicho bien! Que me ponía esa cara, digo, me he equivocado. Es que no sé qué está diciendo. Claro, Malditos Veganos Podcast en Instagram. Atentos. Sorteito de Begún. Y nada más, que la semana que viene pues ya no hablaremos tanto de parejas, pero sí que seguiremos siendo unos malditos veganos. Hasta luego, gente. No lo dejen con sus parejas. No. Cuidado a vuestras parejas.